El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de nuestra identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de nuestra identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Ali Shishi, muy buenas tardes. Yupay Chayne, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos sean todas y todos ustedes, runes guarmis, guambras machicunas del Ecuador y del mundo entero, a su programa Trazos de Nuestra Identidad, ese recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso, y también por Latinoamérica y los países del mundo. Sean bienvenidos, no se olviden que esto es transmitido, por supuesto, por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.caselacultura.gob.es. Muy buenas tardes, les saluda Yuma Ortiz. Antes de iniciar con la programación de este programa de esta tarde, quiero manifestar sobre la denuncia que hizo el canal de comunicación de Telesur, que gracias a Dios tenemos a Telesur para tener una información mucho más acertada de toda la injerencia, que ya la conocíamos, pero ahora se ha clarificado de quienes pertenecen y han trabajado en contra del país, no es de un gobierno, en contra del país, de estos vendepatrias, agentes de la CIA. Los mismos que se han quejado, medios de comunicación vía online, periódicos, fundamedios, todos los conocemos a estos sinvergüenzas vendepatrias, guairapamushkas, hijos del viento, que debería haber una ley como para que se les declare traidores a la patria y que sean así, desterrados del Ecuador. Realmente estos guairapamushka ya se ha concretado. Y también gracias a María Augusta Calle, a la asambleísta de Asuntos Internacionales, de la Comisión de Asuntos Internacionales, una comunicadora como es María Augusta Calle, comprometida con los procesos sociales y revolucionarios de nuestro país. Muchísimas gracias a todos ellos que han hecho, y a Telesur, por clarificar, desenmascarar a estos sinvergüenzas que siempre se han atrevido a desgarrarse el ropaje y acusar y a infamar y hacer un desprestigio de todo nuestro proceso de revolución ciudadana y al presidente, y con complicidad con los empresarios, con complicidad con organismos internacionales, agentes de la CIA, y eso tenemos que reprochar los ecuatorianos y ecuatorianas. Ni un voto en estas próximas elecciones a estos sinvergüenzas que están de igual manera en complicidad con los futuros o supuestos candidatos que se van a lanzar para el 2016 para la presidencia de la República y vicepresidencia y asamblea. Hay que estar con mucho cuidado y muy, muy pendientes, como he manifestado, con nuestros errores y virtudes que podamos tener nuestros procesos del Ecuador y en Latinoamérica, son nuestros procesos. Ni un paso a la injerencia internacional que está socapada por el imperio y por este tipo de agencias como las CIA, nefastas, criminales, que han intentado y han saqueado todos nuestros países y que han sido cómplices de toda esta desestabilización que ha habido y de las dictaduras en nuestros países latinoamericanos y caribeños. Entonces, a reprochar y a informarse adecuadamente para que todos y cada uno de nosotros tengamos una información real y accedamos a una comunicación verídica, sin farsas y sin chantajes. Eso es lo que quería decir, queridos amigos. Bueno, como les decía, en esta tarde, en emisión del programa, tendremos un encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Sí, porque hablar del arte popular, de las artesanías, de todo lo que se produce a través de esas manos hábiles que tienen nuestros artesanos del país en general, sean de servicios o arte popular y artesanía, es hablar de ese encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Hoy el tema es la ley única del sector artesanal que está pendiente en la Asamblea. Justamente la Federación Nacional de Cámaras Artesanales, FENACA, ha propuesto, ha dado varias alternativas, un proyecto muy interesante para que se vaya construyendo esta ley única del sector artesanal. Pendiente, y no olvidemos que nuestros artesanos son portadores de ese patrimonio cultural, generadores de identidad, generadores de cultura y generadores de empleo. Gracias a estos miles de artesanos que tiene nuestro país entero, en todos los rincones, se ha mantenido nuestro acervo cultural y hacen mucho esfuerzo con autogestión para mantener esa producción, estas diferentes manifestaciones que es parte del patrimonio inmaterial del Ecuador. ¿De qué se trata la ley? ¿En qué ayudaría la aprobación de esta ley única del sector artesanal? ¿Cuál es la propuesta de la FENACA ante la Asamblea y ante esta ley única del sector artesanal? Y sobre todo también conoceremos qué hace la FENACA y en qué situación actual están nuestros artesanos a nivel del país. Esto lo reflexionaremos con un gran amigo, compañero, amigo del programa, un hombre, un runa muy comprometido también con todos estos procesos, abriendo caminos, trabajando hombro con hombro, con sus colegas, con sus compañeros artesanos. Él es Jofre Pérez, coordinador general de la FENACA. Bienvenido y muchas gracias por tu tiempo y aporte. Saludemos por el momento, mi querido Jofre. Bienvenido. Gracias, Yuma. Oyentes, realmente es un gusto volver a esta radio, a poder seguir construyendo y viendo el futuro de los artesanos. Así es, muchísimas gracias. También iniciaremos con esa historia que no nos fue contada. Hoy conoceremos un poco más sobre los constructores de las pirámides de Cochasquí, los Quitucara, a propósito de la celebración este próximo 21 de junio del fenómeno del sol recto, que solo aquí, en la mitad del mundo, se puede ver este maravilloso fenómeno, de los cuales se basaban en base al recorrido del tiempo del sol y de los estados y de los tiempos de la luna, pudieron determinar con una exactitud matemática para la elaboración de su ciclo agrícola de siembra y cosecha. Esto lo vamos a iniciar con este programa. Y también escucharemos muy buena música, como siempre, en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía. Y también sean bienvenidos y bienvenidas, y no se olviden a través de las diferentes redes sociales, mi Facebook personal, Yumag Ortiz, el Facebook de la Radio, Radiodifusora CCE, y también la www.casalacultura.gob.es. Bienvenidos y bienvenidas. También saludamos, como todos los días miércoles y jueves, al Daniel Castellanos, al Snoopy en la parte técnica y de control de la radio y de este programa. Muchísimas gracias, bienvenidos y bienvenidas. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. La historia que no nos fue contada. Un encuentro con el génesis de nuestra identidad. La historia que no nos contaron, una colaboración de Juan Acosta Salazar de la Corporación Procultura. Hoy hablaremos de la nación Quitucara. La nación Quitucara ocupó los territorios de la Sierra Centro-Norte desde el río Guayabamba al sur hasta las márgenes del río Chota al norte y fue parte de los poderosos señoríos étnicos de los Cayambis, Cochasquíes, Caranquis, Quitus. Floreció en esta región mucho antes del contacto incásico, del 850 al 1550 después de Cristo. Historiadores como Juan de Velasco recogen información de los primeros cronistas de Indias, así como de fuentes primarias, sobre una gran cultura antes de la presencia incásica, detallando en una de las primeras obras sobre la historia del Ecuador la presencia del reino de Quito, cuyos orígenes ciertos debieron remitirse a la cultura quitucara. Los quituscaras desarrollaron un alto grado tecnológico y científico,

un saludo muy fraterno a Yuma Ortiz del programa Trazos de Nuestra Identidad. Deseo dejarles el mensaje de valentía, de altruismo. En estos tiempos difíciles, extendamos la mano, abramos nuestro corazón y apoyémonos. Hombro a hombro vamos a salir adelante y vamos a levantar a Ecuador. Un abrazo fraterno a todos nuestros compañeros ecuatorianos. Hola, mi nombre es Jael Rendón. Soy coordinadora de Juventudes del Movimiento Renovación Democrática. Un saludo a Yuma Ortiz del programa Trazos de Nuestra Identidad. Envío un saludo solidario a los damnificados. Indico a la ciudadanía que continúe contribuyendo porque Ecuador nos necesita a todos. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. El encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Lenin Ortiz decía que un pueblo sin pasado, sin historia, es un pueblo fácilmente dominado y explotado. Con esa frase quiero reiterar la bienvenida al compañero Geoffrey Pérez, coordinador general de la FENACA, de la Federación Nacional Artesanal del Ecuador. Como decíamos, vamos a hablar con él esta tarde, nos atañe el tema de la Ley Única del Sector Artesanal, que va a entrar en debate para su aprobación, y vamos a hablar en realidad cómo está, cuál ha sido el resultado y cómo va para que se apruebe esta Ley Única del Fomento Artesanal, que sobre todo ha estado, es una deuda que todavía tiene la Revolución Ciudadana con la clase productora de nuestro país, específicamente con la artesanal. Si bien es cierto, ha habido algunos avances, pero realmente es una clase, como les digo, que estamos hablando del 24% de la población ecuatoriana, me corregirás, mi querido Geoffrey, si no es así, o si es más o menos, ¿no? Y que de alguna manera, gracias a estos actores productores, realmente que aportan a la economía y al desarrollo productivo de nuestro país tan importante. Geoffrey, bienvenido. Empecemos, ¿qué es la FENACA? Buenas tardes. Bueno, la FENACA nace con la Ley de Fomento Artesanal por allá del siglo pasado, un 15 de enero de 1965, entra en vigencia y es promulgada la Ley de Fomento Artesanal, donde esta ley permite y faculta crear cámaras y federaciones, organizaciones de segundo y tercer grado. Es así que la Federación Nacional de Cámaras Artesanales nace un 16 de septiembre de 1987 con la visión de unir a los artesanos de la Ley de Fomento Artesanal y ir por la capacitación, ir en una ayuda integral del sector artesanal. Y de conocimiento sobre todo. ¿Tú? Claro, del reconocimiento, más que todo siempre ha sido nuestra preocupación, y una de las gestiones de este directorio es justamente de visibilizar, dignificar al sector artesanal como entes productivos. Según el último censo económico del INE en 2010, somos 4.5 millones de artesanos. Mira tú. Al menos desde la Ley de Fomento Artesanal, nosotros estamos... Los legalizados y los que realmente se han adherido, han accedido a la ley o a la del fomento como a la de defensa, son muchos más. Claro, no, a ver, de los 4.5 millones, ese gran universo del sector artesanal se ha conformado en tres grupos bien identificados. La Junta Nacional de Defensa del Artesano, según datos del MIPRO 2013, más o menos aglutina alrededor de unos 69 mil a 70 mil artesanos. La Ley de Fomento Artesanal, a través del MIPRO, que es nuestro órgano rector, tenemos alrededor asimismo de unos 70 mil a 59 mil artesanos. Del resto, estamos hablando prácticamente 70% son artesanos autónomos que se han determinado así, porque no han creído en esas dos leyes, porque ha dividido al sector artesanal. Claro, y sobre todo yo te preguntaba, que sí, a estas alturas de la vida, yo no acabo de comprender por qué hay tantas instituciones como organizaciones, como la Junta de Defensa del Artesano, el MIPRO, las cámaras, Y que de alguna manera como que están duplicando las funciones y no se han unificado, si todos pertenecen al mismo bando, mi querido Joffre. Justamente la existencia de tres leyes que existen desde la década del siglo pasado, de los años 53, entonces ha hecho que se duplique funciones y que haya una pugna mismo entre las mismas instituciones del Estado. El Ministerio de Industrias y Productividad es parte del Ejecutivo, al igual que la Junta Nacional de Defensa del Artesano, es una entidad autónoma del Estado y tiene un delegado del Presidente de la República. Entonces, entre los dos han entrado a una pelea, ¿quién es el que dirige los destinos del artesano? Y en esa pelea, en esa pugna, han dejado al artesano en la indefensión. Los que pagan la consecuencia. De... Claro, nosotros somos las víctimas de todo esta pugna de poderes, digámoslo así, porque... Es increíble. Porque no se ponen de acuerdo, no se unifican para consolidar una ley única del artesano. Claro, porque imagínate, el MIPRO, por decirte, tiene alrededor de $167,000 de presupuesto para fortalecimiento de las MIPYMES de artesanías, mientras que la Junta Nacional de Defensa del Artesano tiene un presupuesto de $4,700,000. ¿Y dónde están los resultados? ¿Cuáles son los objetivos cumplidos? Nosotros pedimos es que nos demuestren. ¿Qué se ha hecho por el sector artesanal? En vez de crecer los talleres artesanales, están decreciendo. Mucha gente tiene que cerrar su actividad artesanal y buscarse la vida de otra manera, porque no tenemos espacios y las mismas normas jurídicas ambiguas, obsoletas. Porque claro, había la ley de fomento y la ley de defensa del artesano, ¿verdad? Imagínate, la ley de defensa del artesano nace con la Constitución de 1946. ¡Wow! Fue promulgada el 30 de diciembre de 1946. Con esa constitución crean una ley que hoy por hoy han pasado 6 constituciones y nadie ha regresado a ver este sector que mueve el 17% de la economía nacional. 2.900 millones de dólares movemos. 17% es importante. Sí, y esos son datos oficiales del Ministerio de Industrias y Productividad. No es una posición de la Federación o de algún sector artesanal. Son datos de fuentes del mismo Ministerio de Industrias y Productividad, respaldados por el INEM en el último censo económico. Y que es increíble que existan tres leyes discriminatorias entre sí y que no hagan despegar al sector artesanal. Mejor, quieren desaparecerlo para favorecer a los grupos de poder, al capitalismo, a la industria, a las grandes empresas y a los transnacionales para que sigan. Qué terrible sería eso, porque como les decía, la artesanía no es más que la transmisión de la cultura a través de la misma, es lo que sostiene también la parte identitaria y la parte de servicios que nos brindan los artesanos, no sean panaderos, peluqueros, mecánicos, etcétera, ¿no? La FENACA, un poco, ¿cuál es su órgano de funcionamiento? ¿A quiénes agrupa exactamente? Bueno, nosotros estamos con 28 cámaras hoy por hoy en el Ecuador, tenemos cámaras provinciales y cantonales. Estamos conformados por 21 sectores, por decir, detección el sector de maderas. Ya. Entonces, en el sector de maderas, como duro, entonces tú tienes los carpinteros, que es de tallado, ¿no es cierto? Los que hacen los tallados, San Antonio de Ibarra, podríamos poner un ejemplo. Ya. Tenemos a los compañeros carpinteros, ¿sí? A los restauradores. Sí, a los ebanisteros, ebeceros, todos. Entonces tenemos el sector, por ejemplo, de textiles. Entonces ahí tenemos a las compañeras de corte y confección, a las modistas, a los sastres, sí. Y entran las bordadoras, por ejemplo. Entra todo ahí porque son parte de la confección. Ya, ¿sí? Así es. Entonces tenemos asimismo todos los metalmecánicas, ¿no es cierto? Tenemos todo lo que es alimentos. Entonces ahí entra gastronomía, repostería, panadería. Todas las situaciones. Es una forma de que nos organizamos por sector de producción. Entonces tenemos, cada sector tiene su directorio y cada uno va desarrollando actividades. Por ejemplo, ahorita la Cámara Artesanal de Pichincha, que es parte de la FENACA, hemos iniciado el proceso de ir alfabetizando informáticamente a nuestros artesanos. Qué importante. Porque el analfabetismo informático en el país es muy grande, estamos hablando más o menos del 70%. Así es, no todos tienen... Somos artesanos ya de 40 años chiquito. Para arriba. Entonces ya estamos llegando a edades altas, entonces, pero que no podemos nosotros quedarnos relegados y desconectarnos del avance tecnológico del país, del mundo, ¿no? Uh-huh. Entonces estamos ahorita es justamente dando computación básica. Siempre están dando talleres. Sí, siempre constantemente. Por ejemplo, cómo puedes llevar una contabilidad de ingresos, de egresos, cómo puedes hacer ya costos, ir ya más significándonos, irnos ya preparando más gerencialmente. ¿Cómo están los artesanos desde tu punto de vista, tú que viajas por toda Latinoamérica, que viajas por todo el país, reuniéndote con esas organizaciones? ¿Cómo está y qué sienten los artesanos en la actualidad? Bueno, los artesanos a nivel mundial, te comento que acabo de estos finales de octubre hasta acá, desde octubre acá he tenido la suerte de viajar a 5 países de Latinoamérica y realmente los sectores artesanales se encuentran desprotegidos, se encuentran olvidados, se encuentran relegados, son discriminados. Penosamente es la última rueda del coche de una sociedad ser artesano. Qué terrible, ¿no? O cuando hacen los eventos los ponen como rellenos, cuando debería ser el producto principal que atraiga al turismo. Claro que sí. Nosotros hemos propuesto, y justamente la lógica de usar la Ley Única del Sector Artesanal es justamente proponer una nueva arquitectura administrativa donde no haya posibilidad de funciones, haya una sola Secretaría Nacional Artesanal. Y no hayan tantas organizaciones. Y hasta ahí quedamos, con una Secretaría adscrita al Ministerio de Industrias, con un Consejo Nacional Artesanal y un Consejo Asesor Artesanal, donde los actores de las organizaciones sociales de ese grado, en un proceso democrático, designa sus representantes a este consejo asesor para que podamos ser la voz informativa de cómo ir generando políticas públicas reales, pragmáticas, realizables en bienestar de nuestro sector. Y también en este proyecto de ley que presenta la FENACA estamos proponiendo la asociatividad productiva organizacional. Ya, antes de ir a lo que propone la FENACA, mi querido Geoffrey, ¿cómo se está canalizando o cómo lo están viendo dentro de la ley que se pretende aprobar y construir en asamblea? ¿Qué visión tienen? ¿Quiénes han aprobado? ¿Quiénes han dado esas ideas o para que se basen para una ley única? Oficialmente no hay nada realmente hecho, ¿no? El artículo 134 de la Constitución nos da las 5 modalidades de presentar una iniciativa legislativa. Lamentablemente se presentó hace 15 días un manifiesto de parte de un sector de una ala de los artesanos, es pidiendo en este manifiesto que se haga una nueva ley del sector artesanal, sin tomar en consideración que el señor presidente, por encargo presidencial, le entregó al MIPRO, al entonces ministro Egas, que construya una ley unificada al sector artesanal entre el MIPRO, JNDA y las organizaciones de artesano y las organizaciones sociales, que en tercer grado sería la Federación Nacional de Cámaras Artesanales, la como FENACA, única en el país, desde la ley de fomento artesanal. Se ha trabajado en ciertos ejes transversales que nos hemos puesto de acuerdo, pero penosamente no han cumplido las formalidades jurídico-legales para que entre a tratamiento en la Asamblea Porque Nacional. Porque no se le da la importancia, como correcto, tú dices, la importancia que se le debería dar a la clase artesanal del país. ¿Cuál es la propuesta de ustedes para que exista esta ley única de artesanos, mi querido? Que es muy importante. Bueno, nuestra propuesta está basada en primero partiendo desde la lógica que tiene que ser de derechos adquiridos ya por 60 años, ¿no? ¿Cierto? Entonces, tiene que ser una ley que fortalezca y que prevalezca, por ejemplo, la seguridad social artesanal, que es vigente desde el 65. También necesitamos que se mantengan los incentivos tributarios y no tributarios que tienen las dos leyes. Claro, para la importación, exportación de materia prima, que mucha de estas no se produce acá en el país, claro, ¿verdad? Y también, de alguna manera, incentivar a la producción de esa materia prima, ¿verdad? Sí, correcto. Entonces, nosotros, según la ley de fomento, tenemos esos incentivos. El no pago del 100%, por ejemplo, de aranceles, a traer materias primas que no se producen en el país. Y, obviamente, que tiene que existir una línea de crédito. Eso te iba a decir, ¿no? ¿Ha habido acceso a la línea de crédito en estos 10 años? Bueno, ¿y nunca ha habido? ¿Y cómo ha pasado en estos 10 años de la Revolución Ciudadana? Bueno, en ese proceso político no ha habido, pero hablando desde el 65, que está vigente la ley de fomento artesanal, es algo increíble, ¿no? Y sorprendente. La ley de fomento artesanal nos faculta y somos parte del directorio del ex Banco Nacional de Fomento, hoy Banca. Y nunca hubo una línea de crédito para el sector artesanal. Es algo que intendible. ¿Qué está pidiendo ahora en esa propuesta de que haya una línea de crédito directa para solo el sector artesanal, con con intereses preferenciales para poder despegar el sector artesanal. Y evitar que los artesanos vayan al chulco, porque muchos de los artesanos, queridos amigos, para mantener su producción, su taller, lo que hacen es endeudarse con el chulco, mi querido Joffre. Es que lamentablemente, si ni mismo la banca privada, pública o peor privada... ¿Por qué dentro, por ejemplo, de las federaciones, por qué no se ha creado en las cajas de ahorro y crédito que han dado resultado en otros países, tipo Grameen? O sea, para que se vaya facilitando, ¿han tenido incentivo o no hay el apoyo o financiamiento para poder lograr hacer eso? En el tiempo no se ha podido consolidar un tipo de visiones de esto porque tampoco ha habido generosidad de parte de las dirigencias del pasado. Lamentablemente, ese es un gran problema, ¿no? Es un terrible y gran problema que nunca ha habido un relevo generacional de dirigencias artesanales. Que llevan muchísimos años, muchos dirigentes, que no vamos en contra de eso, no ha habido esa transmisión del conocimiento y de que todos los artesanos de la clase artesanal, el servicio arte popular, de las diferentes manifestaciones productoras, realmente vayan tomando un liderazgo y que estén, y porque todos tienen esas capacidades, ¿no? Claro que sí, porque los tiempos van cambiando. No, así es. Y uno no puede actualizarse y no puede ser todólogo para poder estar absorbiendo. Y se crean monopolios. Claro, monopolio. Y después eres explotador y discriminador de tu propia clase artesanal. Mira, yo siempre critico. Primero, no estoy de acuerdo con la gestión del nuevo alcalde de Quito. No creo que tenemos alcalde. Es una pésima gestión. Pero yo siempre critico. Por ejemplo, los artesanos piden, mendigan espacios públicos que no se les concede. Pero sin embargo, ojo, no estoy en contra del trabajo, todo el mundo tiene derecho a trabajar. Pero encuentras en sectores turísticos como el sector de la Mariscal, en la parte de la Jorge Washington, que, a los mismos, porque hay una o dos personas que hacen ferias, se monopolizan, hay mafias de ferias, que organizan dos gentes, no más, o tres exagerando, y que lucran de esos artesanos. Y que no se evidencia la belleza artesanal y productiva que tiene nuestro Ecuador entero y que deberían estar ahí. Encuentras cosas chinas, vendedores de perfumes, de aparatos, masajeadores, y uno que otro por ahí metido algún artesano de cuero, de dulces. Entonces, no se le brinda los espacios adecuados para el artesano. Y a veces cuando se los brinda, no es en todos los casos obviamente, pero en la mayoría, ¿qué pasa, Joffre? Se los toma como relleno. Vengan, ocupen para poder cumplir un espacio y se los venden a un costo súper alto para cubrir un determinado espacio cuando hay algún evento X, se los toma en cuenta a los artesanos, pero solamente como relleno. Sí, como recién nos han utilizado, pues justamente es que a raíz de cuando comienzan ciertas organizaciones, comenzamos a exigir y a pedir políticas públicas, una nueva ley para el sector artesanal, entonces nos quieren a contentar con cosas realmente irrisorias, al menos hablando de la alcaldía de Quito, es una cosa absurda que en esta administración ya va 2 años, que hasta ahora no me contestan una pregunta muy elemental, que creo que no es para genios. ¿Por qué cerraron la escuela quiteña si es parte de la identidad de este país? ¿Desde cuánto está cerrada? Ya lleva con este periodo, serían las 2 administraciones, 5 años. ¡Qué terrible! Oh, fue cerrada en la administración del exalcalde Augusto Barrera. No sé, pero qué equívoco. Y que no me han podido dar, y la última respuesta que me dieron es que eso fue una decisión administrativa. Pero tiene que tener una fundamentación, tiene que tener una motivación, porque no se puede cerrar, porque cerrar... Claro, y que un poco era un reemplazo de la escuela de Legarda, y un poco rescata todas las técnicas del arte quiteño tan importante, que se iban capacitando muchos jóvenes para poder mantener esas técnicas artesanales que se van perdiendo y que incluso servirían para mantener la restauración de las iglesias. Correctamente. Colonial. Y eso es, esa es una de las, todo el país. Esa es una de las luchas que también tiene la Federación FENACA, es que se reabra la escuela quiteña. Que debería haber más escuelas de capacitación. Se fomente, al menos tenemos el artículo 385, numeral 2 de la Constitución, que dice recuperar, fomentar y fortalecer los saberes ancestrales. Ahí hay unos saberes ancestrales que penosamente tienen la lectura que todo tiene que ser bajo la academia, bajo títulos de tercer, cuarto nivel, pero tú a un restaurador no le vas a conseguir eso en la academia de tercer ni cuarto nivel. Así es. Entonces, ahí hay una discriminación también al conocimiento mental, intelectual. Y a esos portadores del patrimonio, que así se los tiene que ver a los artesanos como portadores de ese patrimonio, que son los que van transmitiendo de generación en generación estos conocimientos. conocimientos, que muchas de las técnicas, por falta de esa transmisión, se están perdiendo, mis queridos amigos y amigas. Jofre, vamos a hacer otro corte musical para ir discerniendo un poco más a profundidad cuál es la propuesta para la ley única artesanal que ha propuesto la Federación Nacional de Artesanos del Ecuador, la FENACA. Mi querido Dani, nos vamos con Carlos Puebla, y en eso llegó Fidel, para nunca olvidarnos que el imperio siempre ha estado atrás y que ha habido hombres valerosos y fuertes como Fidel Castro y su revolución. Aquí pensaban seguir ganando el 100% con casas de apartamentos y echar al pueblo a sufrir y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando. Y en eso llegó Fidel y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir tragando y tragando tierra, sin sospechar que en la sierra se alumbraba el porvenir, y seguir de modo cruel la costumbre del delito, hacer de Cuba un garito. Y en eso llegó Fidel y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir diciendo que los cuatreros, por aquí los bandoleros, asolaban al país, y seguir de modo cruel con la infamia por escudo, difamando a los barbudos. Y en eso llegó Fidel y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir jugando a la democracia y el pueblo que en su desgracia se acabará de morir y seguir de modo cruel. Sí, muy buenas tardes a todos nuestros queridos oyentes. Mi nombre es Guillermo Subero, soy enlace de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Agradecer y felicitar muy afectivamente a la compañera Yuma Ortiz por su excelente programa Trazos de Nuestra Identidad, programa transmitido por la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Continúe, compañera, con esta excelente labor, con esta trinchera. Buenas tardes y muchas gracias, compañeros. Hola con todos, les saluda Sixto, estudiante de Política de la Universidad Central. Hacerle llegar un cordial saludo a Yuma Ortiz y a su programa Trazos de Nuestra Identidad. El encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Estamos hablando con Jofre Pérez, coordinador general de la FENACA, de la Federación Nacional de Artesanos aquí en el Ecuador. Estamos hablando sobre la ley de fomento, única que tiene que haber y que tiene que aprobar la Asamblea Nacional en coordinación con las organizaciones artesanales, que es tan importante tener la voz para conocer las necesidades y el futuro de la clase artesanal. Otra de las cosas que es importante, y yo siempre lo he dicho, faltan más políticas culturales y de patrimonio en nuestro país. Muchos de los museos, por adecuaciones, etcétera, se han cerrado. Los pocos que hay también no tienen una buena mantenimiento, son muy pocos los que realmente, a menos los que sean privados también. Con eso no quiero decir que soy no siendo propositiva. hay que decir las cosas para irlas corrigiendo. Parte de la sostenibilidad de los procesos revolucionarios o progresistas en nuestros países deben ser las herramientas, la cultura y la identidad, porque eso va formando una conciencia de dónde vienes, hacia dónde vas, así de simple, y fortalecer en base a la identidad nuestros procesos y que se profundice en el sentido, queridos amigos, de apoyo, de política de Estado tiene que ser. Y la clase artesanal ha estado muy desprotegida, por eso es la importancia de que se apruebe que esta ley única del sector artesanal, que esta ley que se tiene del fomento y la defensa, estas leyes que es del siglo pasado, ha dado como pauta a una discriminación en cierta medida, y también a que los diferentes grupos empiecen a trabajar por su cuenta y duplicar esas funciones, y que de alguna manera u otro, en desmedro y no en beneficio de la clase productora artesanal. La FENACA ha propuesto varios temas importantes dentro para aprobar esta ley única artesanal, que debe ser, valga la redundancia, aprobada por la Asamblea Nacional. Mi querido Geoffrey, ¿cuáles son los temas importantes que se debe ir dentro de esta ley única? Bueno, la ley única del sector artesanal, vista desde la Federación de Cámaras Artesanales del Ecuador, tendría que ir con temas sustantivos y el reconocimiento de la labor y de la transferencia del conocimiento que hace el maestro de taller a los aprendices. Los aprendices, se ha consensuado a través del MIPRO en un trabajo conjunto, es que vamos a ir radicalizando también la precarización laboral, y entonces el aprendiz va a tener un incentivo de movilidad por el transcurso por el transcurso de un año, ¿cierto? El operario y el maestro de taller van a tener un aporte al seguro social, sí, diferenciado, en que entre los dos más menos va a ser del 10.67%, siendo el 5.77% de parte del maestro de taller, y el operario el 4.89%. ¿Qué dice en la actualidad? ¿Cómo funcionan los talleres? Bueno, los talleres tienen la funcionalidad. El problema es que no ha habido voluntad política y no ha habido la decisión de crear las unidades administrativas. Pero ahora es obligatorio que afilien a sus operarios. Claro, nosotros tenemos el seguro social voluntario. Voluntario, ya, pero sí. No es obligatorio. No, nosotros nos acogemos al seguro social voluntario, ya. Porque no había antes esa figura, ¿no es cierto? Entonces, porque no ha habido decisión política, vuelvo y reitero, radio oyentes, el seguro social artesanal existe desde 1965, somos pioneros en la obligatoriedad. El sector artesanal es pionero en la obligatoriedad de la seguridad social. Es más, en nuestras leyes dice claramente que el maestro de taller, la cónyuge o uno de sus hijos que colabore en el trabajo, en el mantenimiento, en la producción artesanal, se le cubrirá la seguridad social y los obreros y aprendices. Entonces, nosotros volvemos a reiterar en lo ya establecido por la ley que está vigente como un derecho adquirido, y se ha podido a dialogar con el Seguro Social, el IES, y nos han dado estos porcentajes que podemos nosotros cubrirlos. Entonces, no hay que crear nada, sino que solo es una voluntad política de ejecutarlo. Otro de los elementos que nosotros estamos haciendo, que el aprendiz tenga ese incentivo por un año, y de ahí ya se pasa directamente a incorporarse al taller artesanal. Políticas que nos ayuden, bajo la lógica que anterior que te decía, que si tenemos créditos públicos a intereses preferenciales, tenemos ya la seguridad social, ¿no es cierto? Uh-huh. Que corregimos la precarización laboral. Con los incentivos no tributarios, esto nos va a permitir ser eficientes y mejorar nuestra calidad de servicio, de producción, y también y abastecer también, claro, en mayor cantidad. Es que eso nos va a permitir industrializar, ojo. No, claro, porque nosotros estamos entrando al proceso de producción artesanal de utilitarios, ya uh-huh. No solo de exhibición, sino utilitarios, que sean de servicio y a su vez puede tener eso. Eso nos va a permitir a tener un acceso a nuevos mercados, tanto nacionales como internacionales, sí. Y nos permite, obviamente, esta diferenciación, encontrar calidad. Sí, ahora tenemos, por ejemplo, los centros de formación artesanal ya no están en el Ministerio de Educación, que nos parece un error terrible, porque están cuarteando un derecho adquirido que la Constitución nos permite, que dice que la educación es todas las etapas de tu vida. Entonces, ahora la parte dice, técnica, que es muy rápido, a gente que no puede acceder a las universidades por A o B circunstancia, la producción artesana, al convertirse en artesano, es una alternativa muy válida. Por eso mismo nosotros ahí planteamos la asociatividad productiva organizacional, reforzando cara al siglo XXI, porque la asociatividad del siglo pasado ya quedó. Ya no funciona. Eso es como ponernos en un Volkswagen de los años 70. Ya no funciona, porque ahorita tenemos Ferraris, Lamborghinis. Tenemos que ir a acordar eso, ¿no es cierto? Entonces, ¿acá qué es lo que significa? Que el artesano no haga todo él solo, sino que haga por módulos, ¿no es cierto? Yo hago una parte, el compañero hace la otra parte. Y aparte el otro hace generas otra parte. Más empleo y se reparten. Generas dinámica. Exacto. Una dinámica de producción muy rápida, sí. Porque si yo, por decirte, yo me demoro para hacer una pieza una semana, si entro a la asociatividad productiva organizacional, esa misma pieza la puedo hacer yo en 8 horas. ¿Por qué? Porque reparto el trabajo en 3, 4, 5 talleres artesanales de acuerdo a los módulos de producción. Entonces vamos a producir más, con más calidad, con más eficiencia, con más rapidez. Podemos abastecerlo en el mercado nacional y exportarlo internacional. Dime una cosa, mi querido Joffre. ¿Para cuándo se plantea esta ley única del artesano dentro de la Asamblea? ¿Y quiénes van a participar dentro de esta aprobación? Y sobre todo si están involucrados la clase artesanal directamente. Sí, justamente ahorita, el día de ayer tuve una reunión ya con la señora presidenta de correspondiente. Estamos claros que no se... ¿Quién está para...? La compañera Soledad Buendía, la presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, Productividad y Microempresas, es la comisión pertinente que va a tratar este caso. Lo que vamos a entrar ahorita es a unos diálogos artesanales que ya se ha entregado hoy día el cronograma para trabajar conjuntamente las organizaciones sociales artesanales, la Asamblea, el MIPRO, la JNDA. Esperemos que se una a este ejercicio. Y no dejen de lado a los portadores del patrimonio, claro, de ese arte popular y artesanía. Es abierto, Ecuador. Sí, arrancamos el día 16 de junio en Guayaquil, en el auditorio del MIPRO, en Francisco de Orellana, en el sexto piso, en el primer diálogo artesanal, donde los asambleístas van a escuchar de voz de los mismos artesanos, invitados sin ningún tipo de... de identificación de los sectores, sino que esto es para todos, en donde van a ir recopilando los insumos, sí, y obviamente van a recibir las propuestas para, en base de eso, discernir e ir después de los 7 diálogos artesanales, hacer el primer informe, sí, y presentar a primer debate. ¿Sí? Entonces, un proceso. Obviamente, esta ley va a tener que pasar por una consulta prelegislativa, porque es una ley realmente grande para un sector inmensamente grande, en donde el sector artesanal no solo está en el pueblo mestizo, sino que está en el pueblo afro, que está en el pueblo montubio, en el pueblo indígena. Artesanía étnica, tradicional, claro, contemporánea y de servicios, ¿no? De servicios y oficios. Por ende, tiene que ir a una consulta prelegislativa. Entonces, esperemos que se siga trabajando con esa predisposición que ahora existe. Y que el artesano tenga la voz necesaria y que se le tome la importancia de vida y que ya es hora. La clase artesanal exige y por derecho histórico necesita esta ley para que se siga ampliando, diversificando y manteniendo a estos portadores de patrimonio y a los artesanos que se dedican a los servicios y a dar la productividad en nuestro hermoso país llamado Ecuador. Joffre, esta es tu casa, muchísimas gracias, aunque inicié por fallas técnicas un poquito más tarde, por eso... Bueno, siempre me pasa un poquito, ya me pasé más de lo normal. Sigan ustedes en sintonía y en esta excelente programación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Joffre, entonces quiero invitarte a que estés siempre pendiente y para que nos tengas informado de cómo va este diálogo para la ley única del sector artesanal que tanto se requiere. Yuma, gracias por la invitación a la Casa Ecuatoriana de la Cultura, a la apertura, a la primicia de siempre ser la voz de los que tienen voz, que somos los artesanos de taller. Ten la plena seguridad que estaremos por aquí dándoles lo como va avanzando este tema y que los artesanos, que por haber circunstancia no han creído en ciertas organizaciones, es hora de unirnos la federación está abierta. Y que sea la oportunidad también para que las otras organizaciones del MIPRO, la Junta de Defensa, trabajen en conjunto, sí, es hora. Que se despierten y que se hagan de desprendimientos personales y que pensemos que solo el sector artesanal, que es un gran país, una gran nación, puede sacar adelante de la situación que vivimos. Y que se reactiven las escuelas que se han cerrado, es tan importante para que se siga transmitiendo ese conocimiento a las nuevas generaciones. Muchísimas gracias, me voy. Yupay Chayni, nos vemos hasta mañana. Calla Cama.